desenterrador, esta vez más solo que nunca en la radio, él solito se va a cascar hoy un programa, un especial, que últimamente están saliendo ideas muy interesantes a través de ese método de plantear el programa. En este caso lo vamos a dedicar a dos géneros que en apariencia, si uno los escuchaba por separado, jamás habría pensado que pudieran hacer bandas que mezclaran los dos conceptos en una misma canción. Pero hoy os voy a demostrar que en el mundo de la música nunca está del todo inventado. ¿Y esto por qué es? Siguiendo, pues eso, como he dicho, con la tónica de especiales, este sábado, hoy, uno de tantos, entre las miríadas de subestilos que pululan la música rock, el black metal atmosférico, que es esa mezcla entre el shoegaze y el black metal tradicional, destaca por lo improbable de su mestizaje. Ahí está un poco el kit del programa, mezclando la violencia sónica del black metal, ya sabéis, ese estilo perfeccionado y más o menos popularizado por los noruegos, de imaginería satánica, bastante mala baba, mucha rapidez, voces espectralmente agónicas y velocidades demoníacas, y por supuesto sonido lofi, sobre todo en el comienzo, y atemperándola, como digo, con el uso de atmósferas y melodías propias del shoegaze, ese estilo que también es muy muy del agrado del desenterrador, ese estilo que a principios de los 90 popularizaron bandas como Ride, My Bloody Valentine o Catherine Wheel, que primaba el ruido frente a la melodía en un mundo, por supuesto, del pop rock, no saliéndose de las fronteras, pero digamos que frente al pop más cristalino de los Smiths, presentaba un ruido, una muralla de sonido que les definía y les definió durante una época. Es un estilo que duró muy poco, aunque ahora ha renacido con bandas bastante buenas. Su heyday, como dicen en inglés, su etapa preponderante duró apenas 4 años, porque el Britpop básicamente se los comió con patatas. Digamos que los fagocitó y luego ya lo dejó irreconocible. Pues bueno, alguien, señor llamado Neige, francés, hace ya bastantes años sacó un EP llamado con un grupo que se llama Alcest, en el que maridaba a la perfección esos dos estilos. Así que para empezar os voy a decir las bandas que van a sonar: Altar of Plagues, Agayok, Wolves in the Throne Room, Fen, Fall of Rauros, Sigur Rós, Mogwai, Catherine Wheel, My Bloody Valentine, Ride. La verdad es que es una mezcla. Quiero saber cuál es la sensación. Va a ser muy experimental lo que estoy haciendo, pero quiero saber cuál es la sensación de escuchar esto que vais a escuchar ahora y lo que pienso poner después. No voy a decir qué es hasta después de las canciones. A ver qué crea en vuestra cabeza el escuchar estas dos canciones que voy a poner. A ver si creéis que tienen un hilo conector. We'll be right back. Es que este nivel de intensidad, oscuridad y depresión hecha música, comparado con lo que habéis escuchado antes, es que los dos tocan instrumentos musicales, es la única gran parecido. La estructura es distinta, los orígenes son distintos, la fuerza y la oscuridad que se pueden intuir en My Bloody Valentine, que era el primer grupo, están completamente desarrolladas en el caso del segundo, Burzum, Black Metal, Burzum, My Bloody Valentine, Shoegaze. ¿Quién podría pensar que esas dos cosas se podrían de alguna manera entremezclar a lo largo de la evolución de la música? Y la verdad es que yo estoy encantado, porque a mí el Black Metal crudo y puro, que casi ni siquiera los propios Burzum llegaron a practicar más que en sus inicios, porque siempre sonaron muy personales, siempre desde el minuto uno el pirao mental de Barbie Kernes tenía muy clara la idea de lo que quería hacer y lo ha perseguido una y otra vez a lo largo de la historia de la banda, incluido en sus años en la cárcel tras matar al que fuera guitarra de Mayhem y quemar unas cuantas iglesias. Ahí donde le veis, ese toque oscuro, casi melancólico, que se puede percibir dentro del rollo depresivo y crudo de la canción, es lo que tanto el shoegaze y el black metal comparten de alguna manera. Y tanto es así que Mr. Nietzsche, el que he hablado antes, el francés creador de bandas como Amaseus, Les Discrets o Alcest, desde Francia, quien lo hubiera dicho, hizo el maridaje perfecto, como vais a escuchar en esta canción, llamada Persis de Lumière al Cest. ahí tenéis encapsulado en una canción el maridaje entre el shoegazing, entre la atmósfera, entre el sonido envolvente propio de ese estilo, subestilo del pop rock, sobre todo de corte británico, y el black metal primitivo, crudo, satánico, oscuro, malévolo, amargo. Lo habéis tenido encapsulado durante los 6 minutos y medio que ha durado esta canción de Alcest. Y es que la verdad es que mezclar el shoegaze, el post-rock y el black metal destilado hasta el máximo es algo de... jamás habríamos pensado. Uno de los grupos que más misterio y aura misteriosa ha creado alrededor suyo ha sido Agayoc desde Estados Unidos, practicando este black metal del que, como el que habéis escuchado Alcest, pero quizás con un giro más black metalero y menos shoegazing. Pero vamos, la idea sigue siendo la misma: dotar de una melodía envolvente a un estilo crudo por definición, mirando siempre hacia la forma en la que lo hacían los grupos de pop rock a comienzos de los 90. Igualmente, a comienzos de los 90 es cuando el black metal comenzó a funcionar, así que son cosas que se han movido paralelas. Y bueno, pues en su momento te habrían tirado piedras por la calle si te hubieran visto con una camiseta al ceste en un concierto de... o sea, de Burzum, en un concierto de My Bloody Valentine. Pero ahora no es tan improbable, así que ahora tiene mucho sentido que haya nacido este estilo. Y lo tiene en la forma como habéis escuchado Alcest y la que vais a escuchar ahora los americanos Agayoc, una banda más o menos liderada por una sola persona, pero con el tiempo ha ido convirtiéndose en una banda más o menos completa, y ya por fin empiezan a hacer giras y a tocar en directo con cierta frecuencia, y la verdad es que lo hacen muy bien. No sé por qué tardaron tanto en empezar. Os voy a poner una canción del Marrow of the Spirit, que ha sido el disco que les ha popularizado ya en todos los círculos del metal underground, llamada Ghost of the Midwinter Fires. We'll be right back. escucharéis esta pequeña, vamos a decir, vamos a matizar esta pequeña variación del metal de Alcest, mucho anterior, la verdad, el black metal de Agayoc, pero yo creo que hasta el anterior disco, Ashes Against the Grain, no llegaron a fusionar ese amor por las melodías envolventes con el black metal más auténtico y más pulido que practican en este último disco suyo, que la verdad es que me parece un temazo increíble. Pero ¿qué pasa? Ese shoegaze que se disolvió, fue fagocitado por el Britpop de Oasis y Blur y otros tantos grupos para resurgir en los últimos años. Y la verdad es que es un estilo que a mí, dentro de lo que es el pop rock, es de lo que más me gusta, el shoegaze. Término que tiene su origen en la actitud que muchas de las bandas que practican este estilo en su momento tenían cuando tocan en directo, ya que se miraban a los pies. Su zapato gaze, mirar, una de las maneras que tiene el inglés de decir mirar, porque son es música muy catártica, que la verdad es que es más el rollo de la procesión se va por dentro que el espectáculo de pues personas así que se puedan venir ahora mismo a la casa, como pueda ser Iggy Pop en directo. Pues bueno, esto es completamente distinto en ese sentido, es todo habla la música, como en esta canción, estas dos canciones que vais a escuchar ahora, de dos bandas para mí muy respetables y con un catálogo bastante interesante de este género del shoegaze, parte del especial del programa de hoy, esa mezcla entre shoegaze y black metal que estamos analizando. Son estas dos bandas llamadas Ride y Catherine Wheel, con estos dos temazos llamados Leave Them All Behind y Pain. Thank you. Yeah. ¿Y qué pasó con el shoegazing? Como os he dicho, fue en su mayor parte fagocitado por el Britpop, pero una parte... importante de la influencia en cuanto a atmósferas y momentos tranquilos, calmados y momentos de explosión sónica y distorsión fueron llevados al extremo por bandas como Sigur Rós en la parte más melódica y ambiental y Mogwai en la parte más noise del espectro. Así que estos dos grupos, digamos que mantuvieron vivo parte de la esencia del shoegaze mientras este yacía en coma profundo, como os he dicho, para ser revivido en los últimos años con bandas como Amusement, Parks on Fire, que rinden tributo con mucho estilo al estilo, vaga redundancia, mencionado. Así que vais a escuchar ahora, dedicado a todas mis guapas de Madrid, Sigur Rós, Untitled 8 y Mogwai, de su disco, en el caso de Untitled 8, el disco que no tiene título, que son dos paréntesis, de Sigur Rós, y en el caso de Mogwai, Ten Rapid, Helicon One. Here's our Dedicado a mi querida y reclusiva Aitana, van estas dos cancioncillas. Llega pasado el ecuador del programa, que voy a usar como pequeño momento Kit Kat para dejaros un poco descansar de tanto ambiente, atmósfera, ruido y oscuridad. Os voy a poner dos canciones para inaugurar una sección que voy a intentar mantener en todos los programas que haga, que es el disco de la semana. Como en este caso hay dos que me han impresionado especialmente por lo buenos que son y lo relativamente desconocidos que también son, son Singapore Sling y Live to Experience. Dos bandas, una de Singapore Sling, que practica un rock canalla a lo Jesus and Mary Chain, con su dosis de distorsión que les acerca colateralmente al Toyo Sugase, también con un toquecillo Spaceman 3, Spiritualize, y luego los impresionantes Lift Experience, la banda liderada por Joste Pearson, que ahora se las hace en solitario bastante bien, por cierto. Un crápula donde no los hay, que tuvo un momento de lucidez impresionante en el 2001 junto con sus compañeros y sacó un disco llamado Texas Jerusalem Crossroads. Y estas dos canciones, tanto la de Singapore Sling como la de Lift Experience, las declaro las canciones de la semana. Después regresaremos al especial sobre el black metal y el shoegazing y ese extraño maridaje que se ha producido en los últimos años. These are the days that must happen to you. These are the days. Vaya par de temazos, Singapore Sling y Live to Experience. Volvemos al programa, volvemos a este especial sobre el maridaje de estilos imposibles, que es el black metal y el shoegaze. Como hemos demostrado en grupos como Alcestia, Agayoc, es posible que las ambientes, atmósferas y amor por la distorsión del shoegaze y la brutalidad, oscuridad y densidad del black metal se casen de una manera elegante y bastante creíble, aunque muchos de los fans, como bien sabemos todos, de black metal más auténtico, primitivo, de bandas como Dark Funeral, etcétera, pues bueno, básicamente no aceptan esta pequeña bajada de pantalones, como consideran el hecho de mezclar algo como el black metal tan primitivo y agresivo con algo tan mainstream para muchos como es el pop. Para mí es una bendición hecha realidad. Pero hay que recordar que, aunque este maridaje es cuestión de la última década y de la presente, ya se podía ver en sus inicios, como habéis escuchado en la canción de Burzum, que el amor por las atmósferas y el rollo ambiental, ya él en su momento, cuando sacó el Philosophen, ya lo puso de alguna manera en evidencia, mientras ya el resto de las bandas implosionaban y llegaban a la cárcel, incluido el mismo. Pues bandas como Immortal, como tantas otras del estilo Mayhem propiamente, pues bueno, él, digamos que incluyó esto, que luego haría que muchos consideren a este hombre, a pesar de sus rayaduras mentales, en un pionero y un hombre muy valiente a la hora de prever algo que tardaría casi 20 años en aparecer de una manera establecida, esta mini ola dentro del underground del metal, que para mí merece la pena ser analizada. Y bueno, hay que tener en cuenta que, como os he dicho, de ese amor por las atmósferas y de ese rollo tan oscuro y siniestro y depresivo que, digamos, destila la música de Burzum, nació una ola de bandas que formaron un estilo que podría ser como una preversión del que estamos discutiendo ahora, llamado el Depressive Black Metal, con bandas como Sax Tour, Leviathan y Silencer. Pero hay una ya californiana, que es lo que más me alucina, que hagan esta música siendo californianos, llamada Weakling, que también dio algunas pistas a las bandas como Arcesta, a Yoke a su manera, a Fall of Rauros, a Altar of Plagues y tantos otros. Dio pistas de por dónde podían rascar para crear este nuevo subgénero. Así que vais a escuchar esta banda, como digo, californiana, de relacionada con la escena del Depressive Black Metal, lo que trasciende géneros y que tiene esta cosa tan genial que vais a escuchar ahora mismo. Cut the Grain and Place Fire Dream. Yeah! verdad es que vaya temazo para fans del black metal atmosférico y para fans del black metal auténtico. Esto es una obra maestra que tengo el placer de haber descubierto prácticamente ayer. Nunca se sabe cuándo va a aparecer un disco como este, como el de Lead to Experience que he puesto antes, discos que solo son el único que tienen ambas bandas en toda su carrera y que son tan tan buenos. ¿Para qué vamos a negar? Pues como hemos dicho, aquí es otro de las este rollo del depressive black metal, aunque en el caso de Weakling es tan particular, también es otra de las cosas que ayudó un poco a entender el nacimiento del black metal atmosférico mezclado con shoegaze, por ponerle un nombre más realista. Pero si escuchamos bien, la verdad es que el sonido básicamente de este estilo de que estamos aquí definiendo coge las acumulaciones, vamos a decir, de sonido intensas y los paisajes sonoros del post-rock y el shoegaze y les inyecta con black metal, pues modo, como he dicho antes, baterías intensas y rápidas, voces gritando desde la lejanía tan propias del black metal y esos cambios de ritmo tan herederos irónicamente del punk, pero tan transformado que casi no se podría ni ver su influencia en la actualidad. Y para eso, pues esta banda de Irlanda llamada Altar of Plagues, una de las mejores bandas de este estilo para mí, que ha salido mezclando con una perfección fantástica la atmósfera y el eso, esa especie de acumulación de distorsión y intensidad del shoegaze y la fiereza del black metal. Altar of Plagues, Through the Collapse. viaje este de Altar of Place. Y es que es verdad que este estilo, la verdad es que es bastante más digerible que el black metal primitivo toda la vida, por muchas razones, porque la temática es mucho más conectada con la naturaleza, con un poco más rollo, como le llaman algunos, más hippie, que realmente es poco esperable de los orígenes tan sumamente violentos y oscuros que tiene el black metal, pero bueno, digamos, de alguna manera son paganos en ambos casos. Entonces, pues bueno, a través de ese paganismo se reconoce a la tierra y a la naturaleza como un elemento muy importante que evoca a sus canciones en todo momento. Escucharlos es imaginarse inviernos nórdicos o en bosques congelados. Todo el rollo épico que te puedas imaginar de bandas como Burzum, digamos que sin la parte de, vamos a decir, violenta del asunto. Y bueno, por eso es un estilo que, aunque no creemos que vaya a durar, no se cree que vaya a durar mucho más, la verdad es que nos ha dado buenas joyas como las que habéis escuchado en este programa. Pero no os olvidemos que en el black metal de toda la vida, como habéis escuchado en Burzum, ya se prevía ese amor por las atmósferas. Y a su manera, los grandiosos Emperor, en su In the Night of Eclipse, pues lo consiguieron de esta manera, con esta canción black metal puro de toda la vida, pero con ese rollo ambiental, mucho por los teclados y por las atmósferas que provoca el sonido del grupo. Una manera perfecta de despedir el programa, aunque me ha dado pena no poder puesto todos los grupos que hubiera querido, porque las canciones son muy largas. Igualmente ha sido un placer. Me despido hasta la semana que viene con esta canción que le dedico a Judas y al Currus, Emperor into the Infinity of Thought.